Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales, su podcast semanal de balompié. El día de hoy tenemos 4 de noviembre de 2015. Estamos grabando este podcast, pues, una vez que ha finalizado la jornada de Champions el día de hoy. Y vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también un poquito de las principales ligas, lo que hubo el fin de semana, una que otra noticia que hay por ahí. Y le doy la bienvenida en el otro lado de la línea a mi amigo y partner Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, muy buenas tardes. Un placer estar contigo nuevamente en el programa de Los Eternos Rivales. Ante todo, pues pido disculpas porque estoy sufriendo una fuerte gripe que, bueno, me tiene un poco con la voz un tanto perdida, pero bueno, ahí poquito a poco nos vamos recuperando. Preparado ya para arrancar el programa. Bueno, eso lo que pasa es que yo sé lo que te pasó a ti, que te pusiste a gritar el gol del Madrid y pensabas que iban a hacer más y fue un solo gol. Entonces gritaste demasiado. ¿Ah? Se hizo lo justo para ganar el partido. Tres puntos. Te irritaste la garganta. Bueno, Bueno, se consiguió. vamos a no adelantarnos, vamos un poquito por orden. Iván, el fin de semana hubo, por supuesto, jornada de liga. Tenemos los siguientes resultados en la BBVA: Real Madrid 3, Las Palmas 1, Getafe 0, Barcelona 2, Real Sociedad 2, Celta de Vigo 3, Valencia 3, Levante 0, duelo de rivalidad regional, y Villarreal 2, Sevilla Fútbol Club 1. El Sevilla que sigue dando tumbo. ¿Tú quieres hacer algún comentario del partido del Madrid? ¿Lo viste? ¿Viste algún resumen? Bueno, sí, pues vi el resumen de los goles. La verdad es que fue un partido, porque por lo poco que pude ver, fue un partido de trámite. Realmente los equipos pues que no son tan fuertes tienen pues no dan mucha lucha, ¿no? Pero bueno, los goles fueron de Cristiano Ronaldo, Isco en el minuto 4, Ronaldo en el 14 y Yessé en el 43, que por cierto, Yessé se ha convertido pues obviamente en ese jugador oportuno, ¿no? Jugador de área bien interesante que obviamente está haciendo ahí la suplencia a Karim Benzema. Y bueno, un partido, como te digo, de trámite por parte del equipo de Las Palmas, Hernán, en el minuto 38. Y bueno, si vemos las estadísticas, pues bueno, podemos darnos cuenta de que el partido estuvo hacia un lado, ¿no? Y bueno, básicamente fue, para mí fue un partido de trámite. Ok, me llama la atención la alineación de Kiko Casilla en la puerta. Primera vez que arquea en un partido de liga Sí, jugador. a mí también me sorprendió mucho. Yo realmente no lo había visto. Cuando vi la ficha, digo, Kiko Casilla, wow. Realmente me. Pero si te pones a ver los suplentes del Madrid, tampoco estaba Keylor Navas, estaba en el banquillo de suplente. O sea, que algo tuvo que haber pasado ahí con Keylor. A lo mejor alguna, qué sé yo, algún problema familiar, algo personal, pero ni siquiera estaba en el banquillo de los suplentes. Ok, ¿cuáles son las últimas noticias de James Rodríguez? Mira, realmente no he sabido nada absolutamente de James. No, realmente no he leído ningún tipo de noticia. ¿Tú sabes algo de Sé él? que, bueno, yo lo que sé es que estuvo calentando en la banda en el partido de Champions. No llegó a entrar, pero sí estuvo calentando y eso significa de que ya está listo o casi listo, ¿no? Ah, bueno, fíjate, eso ya es una buena señal. Sí. Yo me imagino que ya debe estar practicando con sus compañeros en el full training y bueno, bastante falta que hace en el equipo merengue. Ok. En el otro partido de la jornada, pues entonces visitando el equipo culé al Getafe, en el Coliseo Alfonso Pérez, pues un buen resultado de 0 goles Getafe, 2 goles Barcelona. En este partido, pues realmente tuve oportunidad de ver una buena parte. Y el equipo culé, pues, como en muchas ocasiones, pues los rivales le juegan un planteamiento defensivo. Sin embargo, en este caso, el Getafe, que era equipo local, ni siquiera se animó a lanzar uno que otro contraataque. De hecho, no tuvo un solo disparo al arco en dirección de arco. Tenían prácticamente un autobús montado ahí delante de la portería, prácticamente se defendían con seis efectivos dentro del área, con otros dos como mediocampistas ahí recuperadores y con dos jugadores más adelante, de manera pues de que el Getafe pues no salió más goleado pues por ese planteamiento realmente excesivamente defensivo. Los goles fueron de Suárez y Neymar. Realmente los dos miembros pues del tridente, en ausencia de Leo Messi, pues cada día se enchufan más. En el partido de hoy, que vamos a comentar más tarde, volvieron a anotar, pero están realmente cumpliendo las mil maravillas. Reapareció Andrés Iniesta, buena noticia para nosotros. Entró por Munir en el minuto 61. Ojalá pues el fantasmita se mantenga sano y lo podamos contar con él hasta finales de la temporada. No hay mayor cosa que comentar, pues un equipo metido sumamente atrás. El equipo culé que hizo los deberes y logró la victoria. Resaltar entonces nuevamente otra derrota del Sevilla en Liga, que le está poniendo las cosas bastante complicadas al equipo sevillista. En este momento está en el puesto número 11. Está a mitad de la tabla. Este es un equipo que lo tenemos siempre acostumbrado a pelear en los puestos europeos. Hay que recordar que es el actual campeón de la Europa League y que clasificó, merced a esa victoria, clasificó la Champions. Champions donde después veremos que tampoco le está yendo nada bien. Entonces, las cosas, si no hay un golpe de timón ahí, alguna buena racha positiva de resultados, pudiera tener problemas el técnico Emery, partner. Pero se tiraron un bajón tremendo, tremendo, porque habían jugado bien, habían hecho buen papel en la Champions y de repente se tiraron una estrellada total. De verdad que tienen que revisar bien qué es lo que está pasando en este equipo. Sí, ¿no? Y tuvieron algunas deserciones, tuvieron algunas ventas de jugadores, pero también llegaron jugadores nuevos que se suponía que iban a mantener la competitividad de este equipo. Pero bueno, ahí ya veremos qué pasa. En la Premiership, Chelsea, hermano querido, Vaya y caramba, el Chelsea Chelsea. en su casa sale goleado por el Liverpool, nada más y nada menos, de Jürgen Klopp, 1-3. El hombre debe estar muy feliz, Jürgen Klopp está muy feliz. Lamentablemente no pude ver este partido, pero sí pude ver cómo se gozaba los goles el técnico Klopp, que está, como sabemos, tiene pocas jornadas al frente del Liverpool. Y bueno, es impresionante cómo se gozaba los goles y corría por la banda y saltaba. Y eso me imagino que no le gustó mucho a Mourinho, que está en salsa. Que por cierto, eso te iba a decir, ya comenzaron los rumores, ya han comenzado los rumores y los dimes y diretes por ahí, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que va a salir, si la cosa es como dicen, va a salir por la puerta de atrás José Mourinho. Sí, señor. Y en este partido ya se empezaron a oír algunos silbidos, algunas pistas del público, que ya está perdiendo la paciencia. Hoy estaban bromeando los comentaristas de Radio Televisión Española, porque el primer gol del Chelsea en el partido de hoy fue un autogol. Entonces decían que es que los jugadores quieren que se vaya Mourinho. Entonces ninguno de ellos quiere meter gol, por eso fue un autogol. Sí. Bueno. El hecho es que, bueno, Liverpool, pues, que está en horas bajas, pues, por lo menos se anotó un triunfo de campanilla como visitante, nada más y nada menos que en Stamford Bridge. El Swansea en su casa perdió 0-3 con el Arsenal. Watford 2, West Ham 0, Crystal Palace 0, Manchester United 0, Manchester City 2, Norwich City 1, West Bromwich Albion 2, Leicester City 3. Vamos a revisar un momentico aquí la ficha de este partido. Y volvió a perder el Manchester, volvió a perder, perdón, el Manchester United, perdón, empató, perdón, Empató. empató sí, pero con sabor a derrota, Sí. porque Crystal Palace no es un equipo que, digamos, que esté a la altura de los Diablos Estaba Rojos. un momentico en este partido del West Bromwich, porque aquí sabemos que juega nuestro compatriota Salomón Rondón, y no solamente fue de la partida y jugó los 90 minutos, sino que marcó gol de cabeza en el minuto 30. Entonces, muy bien por Salomón Rondón, que está haciendo goles en una de las mejores ligas de Europa. Y por último, Newcastle United y Stoke City empataron a 0. En la Serie A, Juventus 2, Torino 1, el famoso clásico pues del fútbol turinés, el derbi de la ciudad de Torino, y el Inter de Milán le ganó 1-0 a la Roma. Sí, por cierto, la Juve ha venido recuperándose después de un mal comienzo. Han venido remontando tanto en la Liga como en la Champions, ¿okay? Porque hay que recordar también que ellos le empataron al Borussia Mönchengladbach en su casa. Y bueno, ya eso es mucho decir, ¿no? Después de ese comienzo tan incierto de 0-2, pareciera que la Juve pues está volviendo a tomar su ritmo. Así es. Caso contrario, caso contrario. Bueno, en la Bundesliga, partner, empate a 3 entre el Augsburg y el Mainz, empate a 1 entre el Schalke y el Ingolstadt, empate a 0 entre el Colonia y el Hoffenheim, el Werder Bremen perdió con el Borussia Dortmund 1-3, el Hertha Berlín perdió en su casa 1-4 con el Borussia Mönchengladbach, y el Wolfsburgo le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen. Por último, en Francia, Saint-Étienne 3, Stade Reims 0, Wigan 2, Lorient 2, Bastia 1, Caen 0, Toulouse 1, Montpellier 1, Ajaccio 2, Bordeaux 0 y Troyes 0, Lyon 1. Esos fueron los resultados del sábado. El día domingo, si quieres, lo sigo diciendo yo para que no haga esfuerzo la garganta. No, te agradezco. Tenemos aquí el día domingo los siguientes resultados. Continuó la jornada de la BBVA. Eibar 1, Rayo Vallecano 0, Sporting de Gijón 1, Málaga 0, Real Betis 1, Atlético Bilbao 3, Español 1, Granada 1. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En el primer lugar, empatados el Real Madrid y el Barcelona con 24 puntos. En este momento, la diferencia de goles está a favor del Real Madrid. De tercero, el sorprendente Celta de Vigo con 21 puntos. Estos son los equipos que en este momento están en zona de Champions. Atlético de Madrid está en el cuarto lugar con 20 puntos. En la zona de pre-Champions y en la zona de Europa League, Villarreal con 20 puntos y Eibar con 16. En la zona peligrosa, la zona de descenso, en este momento están el Granada con 7, Las Palmas con 6 y el Levante con 6. Ok, en Premiership, Everton 6, Sunderland 2. Aquí hubo una buena actuación del canterano culé Gerardo Deulofeu, que anotó un gol y además dio una asistencia. Gerardo Deulofeu, que fue traspasado al Everton, pero que el equipo se reservó la opción de recompra por las próximas 3 temporadas, de manera de que lo podemos repescar. Southampton 2, Bournemouth 0, eso es en la Premiership. Entonces, la tabla de posiciones quedaría de la siguiente manera. En primer lugar, Manchester City con 25 puntos, empatado con el Arsenal, pero con mejor diferencia de goles el equipo ciudadano. El Leicester City está con 22, el Manchester United está con 21, el Tottenham Hotspur está con 20. Y por la cola están el Newcastle con 7, Sunderland con 6 puntos y Aston Villa con Oye, 4 puntos. sorprendentemente Aston Villa, que era un equipo que normalmente no estuviera acostumbrado a estar en sitios elevados de la tabla, Un está. equipo espera, sí señor. Sí, Aston Villa era un buen equipo y este año ha sido el desastre. Bueno, eso pasa cuando tú no, no logras hacer, digamos, no puedes traer figuras de recambio y tus jugadores se hacen ya veteranos y poco a poco empieza a perder competitividad. En Italia, la Fiorentina ganó 4-1 al Frosinone, el Genoa y el Napoli empataron a 0, Bolonia 3, Atalanta 0, Udinese y Sassuolo empataron a 0, igual Carpi y Verona. Y el Lazio perdió en su casa, en el Olímpico, 1-3 con el Milan. La tabla de posiciones en Italia queda entonces con estos resultados de la siguiente forma. Fiorentina en primer lugar con 24 En puntos. lugar Fiorentina, lo mismo que el Inter, están empatados, la Fiorentina tiene mejor diferencia de goles, la Roma tiene 23 puntos, el Napoli 22, Sassuolo 19 y otros equipos como Milan y Lazio en estos momentos están fuera de la zona europea. Y por la cola están el Bolonia con 9 puntos, Verona con 6 y Carpi con 6 puntos. Vamos a hablar de, para ir cerrando, vamos a hablar de la Bundesliga. ¿Dónde está la Bundesliga? Se me perdió la Bundesliga. Aquí está. BFB Stuttgart 2, Darmstadt 98-0 y Hamburgo 1, Hannover 96-2. Fueron los resultados del día domingo, con lo que la tabla de la Bundesliga queda así. El Bayern de Múnich, 31 puntos en primer lugar. Borussia Dortmund, 26 en segundo. Wolfsburgo, 21 el tercero. Schalke 04 tiene 20 puntos, Borussia Mönchengladbach 18, Hertha Berlín 17, y por la cola están el Werder Bremen con 10, el Hoffenheim con 7 y el Augsburg con 6 puntos. Por último, en Francia, empate a 0 entre el Nice y Lille, derrota del Nantes en su casa 0-1 con el Marsella, y el Mónaco derrotó 1-0 al Angers, con lo que la tabla de posiciones tiene al Paris Saint-Germain en el primer lugar con 32 puntos. Le saca ya 10 de ventaja al Lyon, que es su escolta. El Angers también tiene 22 puntos y el Saint-Étienne también tiene 22 puntos. Sí, pero la diferencia es demasiado elevada, el Paris Saint-Germain. Pareciera que A tienen eso. esta altura sí, se han jugado 12 jornadas y ya tiene 10 puntos de ventaja. Sí. Bueno, es que está invicto, tiene 10 ganados y 2 Sí, empatados. definitivamente En la ese. cola tenemos al Ajaccio con 9 puntos, al Toulouse con 9 puntos y al Troyes con 4 puntos. Bueno, eso es a grandes rasgos los resultados de la jornada de liga, tanto en España como en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Entonces, bueno, tuvimos el día de ayer y el día de hoy tuvimos también Champions. El día de ayer, pues, en el grupo A, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, París Saint-Germain 0. Y en ese mismo grupo, Shakhtar Donetsk 4, Malmo de Suecia, 0. A ver, partner. Bueno, mira, el partido del Real Madrid, París Saint-Germain, bueno, fue un partido, obviamente, donde hay que decir que el París Saint-Germain fue superior al equipo merengue, dominó todo el partido, pero bueno, las cosas del fútbol, pues la pelota no quiso entrar, muchas situaciones que tuvo el París Saint-Germain para anotar y no se les dio ninguna. Eso siempre ha pasado, o sea, a veces cuando la pelota no quiere, no quiere, y bueno. El Madrid aprovechó una situación en el área, ¿ok? Para que obviamente anotara Nacho, que obviamente no es su posición, es un jugador que está en la línea de cuatro defensiva, pero bueno, tuvo esa oportunidad de meter el gol y hacerse del partido. Mira, hay que decir que Nacho no estaba en el once titular, entró sustituyendo a Marcelo en el minuto 33, que tuvo una lesión. No sé si has oído hablar algo del estado de Marcelo. No, realmente no. Yo sé que entró por sustitución, pero no supe Sí, nada de Marcelo. salió lesionado, no es usual que se haga un cambio al minuto 33, fue una lesión, no sé, no tengo detalles pues del índole de la lesión, pero bueno, entró y ahí mismito a los 2 minutos metió un golazo, Nacho. Yo Sí, creo no. que Nacho no durmió anoche. Sí, seguramente. Esas cosas que están predestinadas, ¿no? Y bueno, ese fue el desenlace del partido. Y bueno, y Paris Saint-Germain apretó, pero no pudo anotar. Y bueno, los 3 puntos se fueron para los de casa. Partidazo de Di María, por lo que pude escuchar, algo que escuché, un poquito que escuché por la radio este partido. Estuvo insistiendo, buscando el gol. Pegó hasta dos balones en los palos, uno de ellos de falta directa. Pero bueno, no se le dio la circunstancia del gol. Hubiera sido interesante que ver cómo reaccionaba el madridismo si hubiera metido un gol Di María, pues empatando el juego, pero no fue así. Sí, así. Y después en zona mixta, cuando lo entrevistan, se despachó pues ahí contra la directiva, por supuesto sin nombrarlo, contra Florentino Pérez, diciendo que él quería salir por la puerta grande, que no como salió por la puerta de atrás, la puerta que llamo yo la puerta Raúl. Bueno, ahí soltó todo lo que llevaba por dentro el fideo, Fermín. Sí, así es. Ahí quedaron muchos sinsabores, todo eso quedó, esa relación quedó resquebrajada. Y bueno, lamentablemente, así es esto. Esto también es parte de un negocio y a veces no se le da justo valor a los jugadores. Bueno, hay que decir que el Real Madrid ya con los 10 puntos que tiene en 4 partidos está clasificado, porque ni el Shakhtar Donetsk ni el Malmo pueden llegar a 10 puntos. A lo más que pueden llegar estos dos equipos es a 9 puntos, por lo que el Paris Saint-Germain también tiene que apretar si quiere clasificar, porque tiene 7 puntos. Pero pareciera, por lo que se ve la tendencia, que los dos equipos favoritos de este grupo son los que se van a imponer a la larga. En el grupo B, en el Teatro de los Sueños, Manchester United 1, CSKA de Moscú 0, gol de Wayne Rooney, PSV Eindhoven 2, VfL Wolfsburg 0, y este grupo, sí, verdad que está bien interesante. Lo estábamos hablando tú y yo el día de ayer, en el otro podcast que grabamos. Es correcto. Resulta que esto está bien apretado, no hay clasificados, no hay eliminados, todos los equipos tienen chance todavía. Manchester United, 7 puntos, PSV y Wolfsburg, ambos tienen 6, y el CSKA de Moscú tiene 4, pero todavía se puede clasificar. ¿Por qué se puede clasificar? Bueno, sencillamente porque le faltan 2 partidos, son 6 puntos, pudiera llegar a 10 puntos, y con esos 10 puntos, pues pudiera clasificar el equipo ruso. Entonces, este es un grupo que para mí se va a definir en la última fecha, aparte. Así es, bien apretado, por cierto, este grupo. Puede pasar cualquier cosa, de hecho. Te recuerdo de que yo, vamos a ver si se me cumple mi pronóstico, yo dije que aquí el Wolfsburgo va a pasar a costa del PSV Eindhoven. Vamos a ver si tengo razón. En el grupo C, el FC Astana en su cancha de material sintético, de grama sintética, dio la campanada empatando a 0 con el Atlético de Madrid, equipo muy superior que obviamente el Cholo Simeone estaba molesto y cuando le preguntaron, pues él dijo, bueno, de que el Atlético de Madrid así juegue en arena, juegue en adoquines, juegue en cemento, juegue en lo que sea, tendría que haber ganado ese Por partido. supuesto. Y en la otra llave, Benfica 2, Galatasaray 1. Con estos resultados, el Benfica se coloca a la cabeza del grupo con 9 puntos. El Atlético le sigue con 7, Galatasaray tiene 4. Y el Astana, que ya está eliminado, bueno, no está eliminado realmente. Está prácticamente eliminado porque pudiera llegar a 8 puntos y el Atlético de Madrid tiene 7. Pero eso implicaría que el Atlético de Madrid tendría que perder los 2 partidos que le faltan y el Astana ganar los 2 que le faltan. No es imposible, pero es cuesta arriba. En el grupo D, Borussia Mönchengladbach 1, Juventus 1 y el Sevilla, que sigue dando tumbo. Sevilla 1, Manchester City 3. Y en casa. Esto fue en el Sánchez Pizjuán, sí señor. Un balde de agua fría para los fanáticos del equipo sevillista, que vieron que su francés Tremolinas marcó el único gol a los 25, pero resulta que ya en el minuto 11 estaban perdiendo por 2-0, goles de los internacionales Sterling y Fernandinho. La cuenta la cerró Wilfried Bony a los 36. Este es un Manchester City que, como ya dijimos, pues está a la cabeza de la Liga Premier, está también a la cabeza de su grupo, le están saliendo muy bien las cosas este año al equipo ciudadano, que yo lo dije, pues se armó, gastó mucho dinero en el mercado de verano, se armó para ganar la Champions y para ganar la Liga, y hasta el momento le va bien, Sí, Paco. señor, está dando la cara, como se estaba esperando. Sí, señor. La tabla de posiciones, Manchester City 9 puntos, Juventus 8 puntos, Sevilla 3 contra la pared de Sevilla. El Sevilla, ganando los dos partidos que le faltan, pudiera llegar a 9 puntos. Y el Borussia Mönchengladbach tiene 2 puntos, pudiera llegar a 8. Entonces ya no puede alcanzar el Manchester City, pero sí pudiera alcanzar la Juventus y pudiera, por supuesto, pasar al Sevilla. Entonces, en este grupo tampoco están definidas las cosas todavía. Ok, vamos entonces a la jornada del día de hoy, que recién terminó. Y tenemos entonces los siguientes resultados. En el grupo E, la Roma, que le había ido mal en su jornada anterior, reaccionó en su casa, ganó 3-2, sin, digamos, con susto, al Bayer Leverkusen. Y en el partido que no pude ver, pero sí lo pude escuchar por radio, Barcelona 3, Bate Borisov 0. Con este resultado, el Barça se coloca en la cabeza del grupo con 10 puntos, pero no está clasificado todavía. ¿Por qué no está clasificado todavía? Porque ganó la Roma. Y la Roma se colocó de segundo. Entonces, la Roma, ganando sus dos partidos que le faltan, pudiera llegar a 11 puntos. El Bayern, ganando los dos partidos que le faltan, pudiera llegar a 10. Y el Bate Borisov, sí, no puede sino llegar a 9 puntos. Entonces, el Barça va a tener que esperar una jornada más para asegurar su clasificación. De todas maneras, tiene una diferencia de 5 puntos con respecto al segundo, que es bastante, es un colchón bastante bueno, aparte. Sí, por supuesto. Claro que sí. Goles nuevamente de los ya mencionados Neymar y Luis Suárez. Este doblete de Neymar, en el primer caso fue de penal. Un penal por cierto que no existió. Lo dicen todas las revistas especializadas. Yo vi el partido y de verdad que no, ahí eso no fue penal. Eso fue un piscinazo. Tú dirás que no, Bueno, pero yo vi el partido. Y eso fue bueno. yo vi la repetición de la jugada y se ve clarito No, cómo lo agarra. o sea, eso me va a perdonar, pero lo dicen todas las revistas, todas las páginas especializadas lo dicen. No hay penalti sobre Munir. Pero bueno, Bueno, así, así son estos, tanto, ojo. esas son jugadas de apreciación. Hay que decir algo: cuando a ti te agarran por la camiseta, parte de la habilidad del jugador es dejarse caer, porque si está claro que el jugador te está agarrando de la camiseta, tú tienes la opción de seguir y bueno, y que el tipo se quede con el pedazo de camiseta en la mano, Es pero que no lo había terminado ni siquiera de poner la mano cuando el tipo se tiró. O sea, vuelvo y te repito. Y ojo, al Madrid también le pasa. O sea, cuando estos equipos grandes los menos tocan en el área, eso es un penalti cantado. Porque si hubiese sido el del lado contrario, eso no lo hubiesen pitado. Pero bueno, y ojo, no estoy justificando al Madrid. Al Madrid también se los han pitado sin haber habido penal. Y eso es algo que yo critico. Pues se favorece mucho a los equipos grandes. Y yo no aprecié penalti, honestamente, pero bueno, ni modo. de todas maneras, si ese penalti no se daba, igualito ganábamos 2-0, porque Suárez en el 60, en una jugada muy bonita en combinación con Neymar, driblándose pues hasta tres defensas, y en el minuto 83 le devolvió la asistencia a Neymar en un contraataque, donde se quedaron solos, y bueno, lo que tuvo que hacer fue pasar el balón para que el brasileño marcara su segundo gol. A mí me sorprendió un poco, debo decirte, la alineación, porque jugaron pues titulares como Mascherano, como Dani Alves, como Busquets, que si bien salió después en un cambio, yo pensé que le iba a dar descanso a varios de estos jugadores. Jugó Iniesta, que viene de una lesión, es bueno que haya arrancado hoy para que agarre minutos, pero jugó Rakitic y se lesionó en el minuto 20. Vamos a ver, esperemos que no sea una lesión de consideración. Esperemos que sea simplemente un dolor en la pantorrilla y ya. Pero jugadores titulares como Suárez, como Neymar, como el propio Sergi Roberto, que se ha ganado la titularidad a base de buenos partidos, jugaron todo esto. Yo pensé realmente que iba a ser más rotaciones, dado de que la situación en el grupo y el rival así lo permitían, pero no fue así. Pues él fue por el partido, fue a buscar la clasificación, no se le dio por la circunstancia que ya dijimos de que ganó la Roma, pero bueno, ya dijimos cómo quedó el grupo y esperemos pues de que en los siguientes partidos, ya cuando se asegure la clasificación, ahí sí pueda darle descanso a los titulares. En el grupo F, Bayern Múnich golea al Arsenal. Bueno, yo ya no sé qué decir de este Arsenal. Está de líder en la Liga Premier, pero de repente pierde unos partidos como este. Es verdad que el Bayern Múnich es una máquina y puede golear a cualquiera, pero oye, perder 5-1, Sí, yo realmente. pienso que han debido dar una mejor, digamos, una mejor representación. Sí, a pesar de que estaban jugando en el Allianz Arena, no era para quedar 5-1, por favor. O sea, de verdad que no. Entonces, bueno, Bayern Múnich 5, Arsenal 1, Olympiacos 2, Dinamo de Zagreb 1, y con esto la tabla queda así: Bayern de Múnich y Olympiacos empatados a 9, Arsenal 3 a riesgo de ser eliminado, y el Dinamo Zagreb igual, 3 puntos en 4 partidos. ¿Qué pasa? Que Olympiacos, es decir, Arsenal y Dinamo Zagreb, a lo más que pueden llegar es a 9 puntos. Quiere decir que Bayern de Múnich y Olympiacos aseguran su clasificación ganando un solo punto más. ¿Ok? Porque ambos llegarían a 10, que es una suma a la que ni Arsenal ni Dinamo Zagreb pudieran llegar. Entonces, yo creo que lo que está escrito en el futuro del Arsenal inmediato es Europa League. Y ahí no gana la Europa League el Arsenal. Claro. En el siguiente grupo tenemos grupo G. Chelsea ganó por fin. Chelsea 2, Dinamo de Kiev 1. No sin algún sustico por ahí. Esto yo creo que es una bocanada de oxígeno para Mourinho. Pero repito, desde que hubo el incidente este con la doctora o la kinesióloga esta, lo que ha estado dando tumbos el amigo Mourinho. Sí, señor. Y yo creo que en cualquier momento pues se pudiera. De hecho, yo no sé si era alguna especulación periodística, pero yo vi por ahí un tuit donde decía que Abramovich había rechazado una oferta que le llegó de 50 millones de euros por José Mourinho. Bueno, Wow. ¿te parece? Imagínate. Se dio el lujo de rechazar. En el otro partido, Maccabi Tel Aviv 1, FC Porto 3. Entonces el FC Porto está a la cabeza con 10 puntos. El Chelsea sigue con 7, Dinamo de Kiev tiene 5, mucho chance todavía de clasificar, y el Maccabi Tel Aviv cierra la tabla con 0 puntos. Finalmente en el H, el KAA Genk 1, Valencia 0, mal resultado para el Valencia, y Lyon 0, Zenit de San Petersburgo 2. Este grupo queda como sigue: el Zenit a la cabeza con 12 puntos, el Valencia tiene 6. El Gent tiene 4, todavía puede clasificar, y el Lyon tiene 1. El Lyon pudiera llegar a 7 puntos, es decir, pudiera sobrepasar al Valencia si el Valencia pierde los dos partidos que le faltan. Por supuesto que el Gent también tiene chance porque puede llegar hasta 10 ¿Cuántos puntos. puntos tiene el Valencia? Valencia tiene 6 6, puntos. y el Zenit está clasificado. ¿Por qué está clasificado? Porque tiene 12 puntos ya. Claro. Se puede sentar y puede darle descanso a todos sus titulares porque ni el Gent ni el Lyon pueden llegar a 12 puntos. El Claro. que pudiera llegar a 12 puntos es el Valencia si gana los dos partidos que le faltan. Pero eso no importaría porque simplemente clasificarían los dos. Entonces Zenit en San Petersburgo está clasificado en este grupo. ¿Okay? ¿Algún comentario adicional, partner? Bueno, yo te había dicho que para mí el Valencia no tenía mucha oportunidad. Yo para mí era de los más flojos de los equipos españoles. Sin embargo, bueno, pareciera que le va a ir mejor que al Sevilla en lo que se respecta a la posición en su grupo. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Bueno, los partidos de, para finalizar ya, los partidos del fin de semana, el día sábado, vamos a tener en la BBVA, Celta Vigo recibe al Valencia, Levante recibe al Deportivo, Eibar recibe al Getafe, el Rayo recibe al Granada, el Málaga recibe al Betis de Sevilla. Y entonces el día domingo, siempre hablando de la BBVA, pues tenemos Athletic Bilbao recibe al Español, el Barça recibe al Villarreal, Atlético de Madrid recibe al Sporting de Gijón y en el partido de la jornada, partner, recibe el Sevilla en el Sánchez Pizjuán recibe al Real Madrid. El Imagínate tú. Sevilla que está muy mal, está sumamente mal. Yo pude ver el resumen del partido de Champions contra el City y realmente la defensa era un coladero. Bueno, Los WhatsApp. jugadores del City llegaban hasta el área, nadie los marcaba, se entraban a placer, disparaban a placer. Si el Sevilla no hace, repito lo que dije hace un rato, un golpe de tirón importante, un golpe de timón, quise decir, un golpe de timón importante, sobre todo en el aspecto defensivo. Lo va a pasar muy mal frente al Real Madrid con todo y que juega en su casa. Bueno, Vamos a ver si esa afición va a ser la prueba de fuego para el Sevilla. Tienen que demostrar sí, que señor. tienen que hacer valer Este su localía. definitivamente es el partido que hay que ver este fin de semana. Sí, tienen que hacer valer su localía. A las 3 de la tarde, hora local. Sevilla, Real Madrid. Vamos a ver si te encuentras mejor para ese día y lo vemos juntos. Okay. Lo dejamos hasta aquí, partner, para que Muy descanses. bien, muy bien. Así podemos traer noticias frescas para la próxima edición y ahí estar un poco mejor de salud. Sí, señor. Bueno, te agradezco tu participación. Vamos a ver si ya para la próxima edición tenemos a Horacio de vuelta, que está resolviendo todas sus innumerables dificultades técnicas. Exactamente. Bueno, Ángel, un gran placer. De verdad que me disculpan por mi estado de salud, pero bueno, igualito se hace con mucho cariño. Y esperamos vernos en la próxima edición del programa. No, se te agradece el esfuerzo. Yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que en primer lugar son la cuenta de Twitter, arroba rivalesfútbol, el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en Spreaker, estamos también en iVoox y estamos también en Podbean. Bueno, partner, que la pase bien, que te mejores y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Un gran saludo para la audiencia. Bye bye. Chao. Chao.